La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Tiempo de agenciar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de arrojar. Eclesiastés 3:6. Este es el devocional número 255 para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Soy el Pastor Armando Miranda desde Puebla, México, para todo aquel que ama la palabra de Dios. Estamos aprendiendo 14 balanzas en las que Dios balancea nuestro tiempo. Y esta es la balanza que corresponde al décimo juego que Dios tiene para nosotros, al décimo juego de balanzas que Él tiene, tiempo de guardar y tiempo de arrojar. Hay personas que nunca saben cuándo es tiempo de guardar algo y cuándo es el tiempo de arrojarlo, ni en el ámbito natural ni en el espiritual. Algunas personas nunca guardan nada. Uno tira las cosas tan rápidamente como las ha comprado. De manera que constantemente uno tiene que estar yendo a comprar otra vez lo que apenas acabamos de tirar. Otras personas guardamos alguna vez algo que compramos y nunca lo sacamos. Tal vez usted tenga años de haber comprado la vajilla para cuando sus hijos crecieran y sus hijos ahora tienen hijos y usted ni siquiera la ha sacado todavía. O usted compró un utensilio de cocina porque algún día lo utilizaría y es la fecha que todavía no lo saca y ya se envejeció. Mire, esto sucede también en nuestra casa interna, en nuestro corazón. Si sucede en lo natural, obviamente sucede en lo espiritual. Y quiero decirle, así como usted y yo tenemos que sacar cosas viejas de nuestra casa, la casa física, la casa donde vivimos, también debemos entender que Dios quiere que saquemos de nosotros todas aquellas cosas que no son correctas en nuestra vida. Hay cosas que hemos guardado por años y que no necesitamos tener ahí. Se han envejecido, están enmohecidas espiritualmente y queremos seguir reteniéndolas. Si Dios utilizó para su pueblo mandamientos para que nunca el campo donde ellos literalmente vivían y acampaban estuviera sucio, porque Él descendería a verlos, ¿no cree que eso también sucede en nuestro interior? O en su propia casa, ¿qué guarda? ¿Que lo que dejó usted en el pasado sigue guardando cosas que no debiera tener y que al rato usted echa mano para poder volver a corromperse? Mejor échelas, no a la basura, tal vez véndalas y gane algo con ello. También lo mismo sucede en lo espiritual, tráigalas a Dios. Él compra todo en la cruz del Calvario para poder devolverle limpieza y bendición. Tiempo de romper y tiempo de coser. Eso dice Eclesiastés 3:7 y este es el onceavo juego de básculas. Luego, esto se refiere a rasgar la propia ropa o a coserla. Y esto me hace acordarme de varios profetas en la Escritura que rompieron sus vestiduras, rasgaron su vestidura. Por ejemplo, Job es una muestra correcta de cuando él rasga sus vestiduras. Pero no rasga sus vestiduras solamente, debió haber rasgado su corazón. Por eso le cuestan 30 y tantos capítulos del libro de Job quejándose en contra de Dios, porque él cree que él tiene la razón, alega, pelea contra Dios, no aprende su lección, hasta que él mismo no es instruido por otro de sus amigos llamado Eliú. Eliú ministra a favor de Dios en él y entonces Job puede rasgar su corazón. Y cuando él se da cuenta que Dios es el dueño de la balanza, de la balanza que vive en él, de él mismo como una balanza, entonces rasga sus vestidos no solamente, pero también su interior. Y cuando lo hace, entonces Dios le devuelve a él las bendiciones que tenía. Y no solo se las devuelve, sino que se las multiplica. si usted encuentra, va a ver que tiene una doble posición de lo que había perdido. Luego usted y yo debemos aprender a no solamente rasgarnos la ropa física cuando llegan los momentos difíciles, y no estoy hablando físicamente de su ropa. La ropa es un ejemplo de sus hábitos en la palabra de Dios, y los hábitos deben ser rotos delante del Señor, y debemos aprender, por decirlo así, a coser nuevas actitudes, nuevas formas de ser en nuestro interior para con Dios, y en lugar de romperlas en el tiempo equivocado, romperlas en el momento exacto. Por ejemplo, Jesucristo, el Hijo de Dios, rasgó, dice la Escritura, el velo que nos separaba entre Dios y nosotros. Literalmente, el velo del templo fue roto cuando Cristo Jesús murió en el Calvario. Y este velo al lugar santísimo fue roto. Antes había esta cortina enorme. Algunos historiadores dicen que medía de ancho 4 dedos de ancho entre el lugar santo y el lugar santísimo. Solo una vez al año podía pasarse ahí, y solo uno, un solo hombre, el sumo sacerdote. Pero cuando Cristo murió, el velo se rompió de alto a abajo y por en medio, literalmente haciendo una cruz enorme. Fue el Padre el que rasgó este velo que representa la carne de Cristo, que fue rota por usted y por mí. Y mire, tristemente ellos nunca entendieron esto, de tal manera que entraron y cosieron el velo. Osadamente, equivocadamente, pecadoramente cosieron el velo para volver a ministrar en el tabernáculo, en el templo, perdón. Y cuando lo hicieron, Dios mandó a un guerrero llamado Tito, a un emperador llamado Tito, a un general llamado Tito, no emperador, y este general destruyó literalmente Israel. No dejó piedra sobre piedra, porque ellos cosieron lo que nunca debieron haber cosido. El único que puede coser las cosas en nosotros es Dios, y eso cuando Él desea. Entienda, hay tiempos donde usted debe romper sus hábitos, y hay tiempos donde Dios los cose, cose cosas correctas en usted y en mí. Luego también la Escritura dice en el 12º juego de estas básculas equilibradas, tiempo de callar y tiempo de hablar. Probablemente todos hemos tenido la experiencia de taparnos la boca y decir, ¿para qué hablé? ¿Para qué dije? ¿Para qué se me ocurrió decir las cosas? ¿Para qué dije mi opinión? Porque acaba sintiéndose miserable por el pleito que hizo. Hay tiempo también para callarse, para no decir, para solamente traer delante de Dios nuestros males y saber que Él es el único que nos puede consolar. Háblele solamente a Dios en los momentos correctos, pero también hable las situaciones delante de sus padres o sus hermanos. Alguien le lastimó, alguien le está haciendo daño, hable a tiempo, no se confunda. Hay tiempos donde uno entrega el sufrimiento a Dios, pero hay tiempos donde uno debe compartir esto con la gente. Que Dios le ayude a tener unas balanzas correctas. Hemos llegado ya al 12º juego, nos restan 2 más y estaremos listos para terminar este tiempo. Que Dios bendiga sus básculas del tiempo, y si no están siendo equilibradas, Dios le dé la fuerza y el poder de hacerlo ante Dios. Que Dios le bendiga. Oramos por usted, que el Señor le guarde en todo tiempo. Amén y amén.